COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Bueno, buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Muy bien, Cristina, ¿vos? Bien, todo bien, por suerte. Bien. Yo estoy contento, ¿sabés por qué? ¿Contento? Sí. Contame. Porque mañana, supuestamente, el servicio meteorológico anuncia que va a ser el último día de frío. Ay. Es un aliciente. ¿Será verdad? Hay que mirar el lado positivo. Mirá, el servicio meteorológico, una de cal y una de arena. Sí. La acertó con que íbamos a tener frío estos días. Ahora, sí. De que iba a llover, yo la verdad no me cayó ninguna gota. Sí, no, estuvo bueno. Estuvo un fin de semana frío, pero con solcito, muy lindo. Sí, es cierto. Algunas nubes, pero nubes de frío. Pero bueno, esperemos que en esta acierten y mañana sea, como dicen, el último día que va a ser frío y ya el miércoles empieza. Que no llueva por lo menos hasta que a mí me puedan arreglar el techo de casa. Que no llueva. Sigo. Bueno, si mis oyentes me prestan atención, se darán cuenta que hace meses que estoy esperando la finalización del arreglo del techo de mi casa. En realidad lo que estás esperando es el comienzo del arreglo del techo, bueno, porque todavía no te lo empezaron a arreglar, me parece, ¿no? Y pero el comienzo es cuando vos llamás y decís, a ver, ¿qué le parece? Claro. ¿Te puede? Pásame el presupuesto, estamos de acuerdo. Ay, es una lucha. Sí, qué complicado a veces, ¿no? Cosas que parecieran ser tan simples a veces sin querer, o no sé, se nos complican tanto. Bueno, pero ya va a estar. Bueno, pero seguramente nuestro amigo Martín Valenzuela en la M690 no debe estar nada complicado, con muchas ganas de trabajar y de operar ahí desde la radio, lo mismo que nuestro amigo Braulio Domínguez, que ¿seguro? Está acá en www.laretaguardia.com.ar. Así que para los que nos estén escuchando, saben que aparte de estar nosotros dos, hay otra gente que también nos ayuda, como Fernando Tevere, que también está muchas veces con nosotros, haciéndonos el aguante. Pueda salir. Uh-huh. Y si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del Facebook, OIDMortales2011, o a través de nuestro mail, que es OIDMortales2011@yahoo.com.ar. Bueno, y hoy vamos a ver qué podemos andar haciendo en esta horita que nos queda. Yo por un rato, mientras por ahí pasamos un tema musical, escuchamos algo, voy a andar pispeando a ver cómo va San Lorenzo, que empieza en unos minutos a jugar con Quilmes. Ah. Y hasta ahora el único que se salvó porque no jugó de los grandes fue San Lorenzo. Bien, o sea que estás reconociendo que River es un grande. Boca. Bien. River. Bien, hijo mío. Racing. Y aunque está en el Nacional B, Independiente, entre sábado y domingo hicieron. Y ni hablemos de Platense. Nada. Platense perdió también, así sí, es. Platense perdió. Hablando de Platense, vamos a recordar a alguien de Platense hoy, ¿no es cierto? Sí. Bueno, sí. Entonces, yo me quedo un ratito, voy a empezar a espiar a ver cómo va el partido, pero todavía no empezó, creo que empieza a 8:15. Ustedes hagan una cosa, si quieren ver el partido de San Lorenzo, tienen. Ponen la tele, bajan el volumen, porque igual para escuchar a los personeros estos que están en Fútbol para Todos transmitiendo los dinosaurios que andan dando vuelta por ahí de terror, escuchan Oíd Mortales y de paso por el Facebook me van diciendo cómo está el partido. Mira, el partido empieza 20:45 y el árbitro se llama Fernando Echenique. Pero lo atrasaron porque estaba anunciado 18. Telam dice eso. Telam. Pero sí. Ya Telam se está convirtiendo a Clarín. Telam miente. Me no parece. Visitan el Ciclón, visita el Cervecero a las 20:45. Ah, ya empezaron a tomar la cervecita y. Está bueno. medio, me parece. Bueno, y si le parece a Braulio, bueno, vamos a ver. Hacemos un cortecito así. Arrancamos, sí. Oí. Mortales. Bien, comentábamos que hoy tiene que ver con un día que vamos a recordar a alguien que tiene que ver con Platense. También hoy te cuento, Luis, que es el día del actor. Mira vos, qué bien. ¿Vos sabías? ¿Conoces algún actor, Luis? Tenemos algún actor para darle un saludito, ¿no? Sí, tenemos algunos actores y actrices. Me imagino que debe ser el día del actor. No, actor, actriz, seguro, sí. La Asociación Argentina de Actores contó que el 26 de agosto se celebra el Día Internacional del Actor en memoria a San Ginés, que no es la persona que estás pensando. No. La historia de este santo, o sea que los actores tienen que ver con los santos. La historia de este santo, cuya imagen se evoca con una máscara, remite al sutil límite entre la ficción y la verdad. San Ginés, o Genecio de Roma, nació en el siglo III. Era actor y mientras representaba una comedia ante el emperador Diocleciano, se le ocurrió parodiar el bautismo que había presenciado unos días antes. Pero se produjo un milagro. Y al recibir el agua, mientras realizaba la comedia, el emperador se convirtió al cristianismo. Una vez, mientras hacía de sacerdote para hacer de, digamos, como una especie de risita para que hicieran los que estaban escuchando, al entrar en el camerín, digamos, en el camerino, Dios lo llamó para sí y le dijo: Ginés, ven aquí. Ginés reaccionó de tal forma que enseguida pidió ser bautizado. Sus compañeros se mataban de risa y lo llevaron al emperador diciéndole que se había hecho cristiano. El emperador le mandó que adorase a los dioses romanos, en concreto a la estatua de Venus. Ginés se negó. Fue juzgado por blasfemia y condenado y fue decapitado, miralo, San Ginés, el 25 de agosto del 303. Se lo ha representado siempre con careta de actor y con un instrumento de cuerda entre sus manos. Su festividad se celebra un día como hoy, 26 de agosto. Y el Honorable Congreso de la Nación, un 30 de septiembre de 1992, sanciona la ley 24.171, por la cual se declara Día Nacional del Actor al segundo lunes de cada mes de mayo de cada año, en ese caso por, o sea, lo que se había hecho en ese momento como la ley en función de los actores. Pero en realidad, el Día del Actor, el Internacional del Actor, es en memoria a este santo, San Ginés, que se volvió, se transformó al catolicismo. Yo creo que pobre, a lo mejor le agarró un delirio, ¿no? Alguna otra cosa. Pero que se lo representaba con una máscara. La verdad que yo nunca me detuve a que un santo tuviera una máscara puesta. No. No, acá hay alguien que me dice que sí, y que justamente lo vamos a saludar porque también es actor. Claro. Nuestro amigo Braulio Domínguez. Así es. Así que lo saludamos a él. También saludamos a nuestro amigo Ariel Aguirre, que él también es fonoaudiólogo. En general, los actores tienen como una cuestión multifacética, ¿no? Esto de que aparte de actuar hacen otras cosas. Como en la vida del actor, que no solamente hacen un personaje, hacen varios. Hacen varios. Claro, son fonoaudiólogos, locutores, actores, trabajan en otros lugares, operan una radio, ¿no? Claro, digo, qué sé yo, se me ocurrió. Y bueno, también a nuestras amigas las actrices. Como por ejemplo a Pili Bertuzzi, que es fonoaudióloga y que también actúa. Bueno, una amiga, Silvina Bosco, que es actriz, básicamente. Así que bueno, un beso a todos ellos. ¿Cuál es tu actor preferido o tu actriz preferida? Ay, qué pregunta. De sorpresa. Ay, te agarré, Luisito. Y no soy dios, por la duda. De aquí, de Argentina, me gusta mucho siempre Alfredo Alcón, puede ser Héctor Alterio. Sí. y no, de actriz, la que vos pensás, chiquita, no, no me gusta. ¿Qué chiquita? Chiquita, no, ¿no? Esa no. ¿Ninguna chiquita? No. No, no, también puede ser, bueno, de otra época y viéndola en películas, ¿no? Porque yo no la vi nunca personalmente, pero Tita Merello era muy buena actriz también. Uh-huh. Graciela Borges. Uh-huh. Ah, hay muchas muy buenas actrices. Bueno, yo soy fan y lo adoro y me encanta y disfruto y lloro y me río con Julio Chávez. Julio Chávez también, sí. Ahora está haciendo un papel que se llama Guillermo. Yo a Guillermo lo abrazaría, lo acariciaría, me lo llevaría a casa a tomar un cafecito. Nada, sí, me parece. Julio Chávez también me es parece un muy buen actor, sí. Ahora maravilloso. Maravilloso. De los actores que están ahora más o menos teniendo papeles y todavía actuando, sí, es uno de los más. Sí, lejos. Aparte me encanta, porque aparte de actuar muy bien, cuando le dan un premio también habla muy bien. Entonces yo a veces estoy esperando que le den el premio, no solamente porque se lo merece, sino porque quiero escuchar qué es lo que dice. Porque me parece un tipo muy inteligente, muy sensible. Muy en la realidad, ¿no? Y creo que lo que están haciendo con esta telenovela, digamos, Farsantes, es mostrar temas que no fueron nunca tratados en realidad de esta manera y que hacen que en muchos lugares empiecen a, algunos le dicen salir del closet, otros le dicen destapar ollas, bueno, o por lo menos que el tema se ponga en la charla, ¿no? Que se pueda hablar de estas cosas. Acá me apunta Braulio que él quiere mucho a Luis Machín, que le gusta mucho, y a Belloso. A Belloso también, que, sí. Bueno, un saludo entonces para nuestros amigos y nuestras amigas, los actores. Y digamos que Braulio representa junto con otros compañeros una obra que la difunden en escuelas, tanto primarias como secundarias, aquí en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, en el No Te Escucho, que es una obra con todo un tratamiento para los chicos sobre temas de ecología. Uh-huh. Eso es lo que hacen ellos. Qué bueno. Bien, vamos. Lástima bandoneón, mi corazón, tu roca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo tan fugaz que es una curva nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me he herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente, serás un retazo del olvido. Y ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero ese viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termina la función, corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezón culero, marea tu licor y arrea la tropilla de la zurda al volcar la última curva. Cerrame el ventanal que arrastra el sol su lento caracol de sueños. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris? Frágil alcohol. Contame tu condena, decime tu fracaso. No es la pena que me dio. Y hablame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Y si, si yo sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero ese viejo amor que tiembla y bandoneón y busca un licor que atorda a la curda que al final termine la función, corriéndole un telón al corazón. Y escuchábamos a Roberto el Polaco Goyeneche. Goyeneche nació en Saavedra un 29 de enero de 1926 y fallece el 27 de agosto de 1994. Todos sabemos que fue un exitoso cantante argentino, muy reconocido por su calidad interpretativa y por su particular modo de frasear las melodías del tango. Él fraseaba, o esta característica, esta particularidad de él de frasear, se basaba en no hacer coincidir el tiempo de la letra con el tiempo del acompañamiento musical. La frase siempre quedaba por delante o por detrás del compás, cosa bastante infrecuente en el tango. En cambio, en el jazz, este tipo de particularidad era más usual, ¿no? Uh-huh. La usaba mucho Louis Armstrong. Roberto es descendiente de vascos, sobrino de un músico que también llevaba su nombre, Roberto Goyeneche. Vinculado, por tanto, y desde la infancia y desde la adolescencia al ambiente de la música popular porteña, fue precoz habitué de los cafés, de los cabarets, que dieron lugar y refugio a los artistas y a los devotos de la generación del 1940. Fue un cantor sin formación académica. Recibió su primer espaldarazo en un certamen de voces que se organizó en el Club Federal Argentino en el año 1944. Más tarde entra en la orquesta de Raúl Caplún, con la cual no alcanzó el estudio, digamos, una gran popularidad, pero de a poco él siguió, digamos, con esto que a él le gustaba, pero bueno, la necesidad hizo que él trabajara de otras cosas, ¿no? O sea, él no vivió de cantar tangos toda la vida, sino que trabajó como chofer de colectivos. Si no tengo mal el dato, fue chofer de la línea 19 que pasa por la puerta del Hospital Pirovano, ¿no? Claro. Que es una línea que pasa por el Parque Saavedra. Por la puerta de mi casa también pasa. También, también, que va para 11, que hace Carapachay 11. Fue taxista, fue mecánico. Y en Saavedra él reconoce que ahí él conoce al amor de su vida, que es el Club Atlético Platense. Uno piensa que diría su esposa. No, no, no. Para él, Platense era el amor de su vida. Por eso decían que el polaco siempre será calamar. Y eso lleva como inscripción una de las tribunas de la cancha de Platense, que hoy por hoy está ahí en Vicente López. Sí, ahí sobre la avenida Pero que General yo, Paz. Que nací entre Saavedra y Núñez, y me sentaba mi mamá en la puerta con un banquito a ver pasar la hinchada de Platense los domingos, cuando la cancha de Platense quedaba en Kramer y Manuela Pedraza. Si mi papá está escuchando y mi mamá se acordarán, aparte a mi papá le encanta Goyeneche, así que bueno. Su primer éxito fue a los 18 años en un concurso para voces nuevas, como decíamos recién, en el 44. En el 1952 lo convoca Horacio Salgán para reemplazar a un cantor que se llamaba Horacio Deval. Y armó rubro, o sea, un dúo con Ángel Díaz. Ángel Díaz es el que lo bautiza el polaco, por ser flaco, por tener el pelo largo y rubio, similar a los jóvenes de origen polaco de esa época. Con Salgán registró 4 grabaciones, como Alma de Loca, Yo Soy el Mismo, Un Momento, Sigue el Corso, y siguió con otras grabaciones. En el año 1956 se convierte en el cantor de la orquesta de Aníbal Troilo, que creo que lo que escuchábamos recién con Aníbal Troilo. ¿Cómo era el tango que escuchábamos recién? La última curva. La última curva. Ah, un tangazo, como dirían los viejos. Así es. Bueno, con Troilo grabó 26 temas, o sea que realmente hicieron un dúo muy, muy rico. Fue Goyeneche tuvo un repertorio muy extenso, muy variado, en donde aparecieron tangos de los bien antiguos y otros de los más modernos, ¿no? En el caso de Goyeneche, se lo recuerda con tangos muy particulares, como son Naranjo en Flor o Malena, que son ya prácticamente himnos dentro de lo que es la música del tango. Y lo mismo, digamos, lo mismo que sucedió con él, también sucedió con otros cantantes que hicieron también de algunos de estos tangos como piezas inigualables, como en el caso de Floreal Ruiz. Yo me acuerdo de Floreal Ruiz cuando cantaba en Grandes Valores del Tango, cómo le gustaba escucharlo a mi papá. Sí. Que también le encantaba cantar Naranjo en Flor, o Edmundo Rivero con La Última Curda, también es un tango de él. El polaco también grabó algunos discos de tangos clásicos en Estados Unidos, con unos extraños arreglos jazzísticos de Carlos Francetti, que es un pianista y compositor argentino de jazz que vive en Estados Unidos. En 1969... graba Balada para un loco de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer. Dicen que esto fue un acto de audacia artística, la del polaco, porque luego del escándalo que había ocurrido con la balada, él se animó, a pesar de todo, a cantarlo, y justamente una de las cuestiones que había pasado con Balada era que no se lo quería reconocer o no se lo quería aceptar como que era un tango, pero cantándolo Goyeneche le puso la firma de que era un tango, ¿no? Sí, no sé qué me querías decir, Luis. Nada, escuchándote. Sentía lo que estabas diciendo respecto a Balada para un loco. Así bueno, es. Fue impresionante la colaboración de Goyeneche al quinteto de Astor Piazzolla durante una temporada breve en el Teatro Regina, que se desarrolló, de la cual algún registro discográfico también se conserva. También participó en programas de humor, en donde por ahí trabajó con Jorge Porcel y hacían algún sketch en donde cada uno llevaba puesta la camiseta del club de fútbol. En el caso de Porcel era de Racing, ¿no? Y en el caso del Porcel, polaco, obviamente la de Platense. Llevaba varias camisetas puestas Porcel, ¿no? No sé. ¿Vos querés decir algo más, Luis? No. Ah, no. También en el año 1987 filma la película Sur, que dirige Pino Solanas. ¿Te acuerdas cuando Pino Solanas filmaba películas? Ah, pero esa escena cantando Sur, el polaco, en una calle adoquinada, creo que, no sé si es Troilo sentado tocando el bandoneón y con toda una escena así de la calle oscura, a la noche, de neblina, es sensacional, tiene una escena hermosísima es esa. En el momento de su muerte, que decíamos fue el 27 de agosto de 1994, o sea, mañana es el aniversario, era considerado el mayor cantante de tangos en actividad en ese momento. Y en su homenaje, una avenida del barrio de Saavedra, en la ciudad de Buenos Aires, lleva su nombre. Curiosamente, la fecha de su deceso coincide con la de otra referente del tango, que después vamos a hacer alguna mención. Y no lo adelanto, si alguno lo sabe nos lo puede ir contando, y si no lo dejamos así como pendiente para que vayan buscando quién falleció también un día como el 27 de agosto. Uh-huh. Y que también fue una hermosa figura también del tango, así que, y también muy buena actriz. Y también muy buena actriz, es cierto. Y también muy buena actriz. Ya dijimos que es una mujer. Che. Sí, está bien. Estamos dando mucha ayuda, no vale. Bueno, si le parece entonces a Braulio, seguimos un cachito más. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre comunicándonos a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar o a través de nuestro Facebook Oíd Mortales 2011. Contame, Luis. Bien, quería comentar un hecho, ¿no? Que no ha sido muy difundido. Hoy salió en Página 12 una nota escrita por el periodista Horacio Sechi, y es un hecho que da mucha, por lo menos a mí leyéndolo, me da mucha indignación, porque tiene una doble carga esta situación. Primero que a quien se lo están haciendo un juicio es a una persona, una mujer que es trans. Uh-huh. Una mujer venezolana. Uh-huh. Y lo que le están haciendo es un juicio oral por un hecho donde la policía de la comisaría 18 la denunció y la mandó a juicio junto con el fiscal, porque la acusan de haberle robado a un taxista con una tijera 150 pesos en el mes de abril. Ahora, el juicio empezó, ya hoy hubo una primera audiencia de juicio oral ante el tribunal oral número 9, que lo integran Luis García, Fernando Ramírez y la subrogante Ana Dieta. Y resulta que el taxista y la tijera nunca aparecieron. Uh-huh. O sea, el juicio se inicia solo por la denuncia y lo que verbalmente aportaron los policías de esa comisaría, ¿no? Donde Horacio Sechi, entre otras cosas, manifiesta: la investigación policial encabezada por la fiscalía no logró aportar a la víctima, o sea, no logró poner en estado en los tribunales a la víctima, al taxista, no hay taxista. Pero dice, aportó tres testigos, entre ellos el encargado de un hotel y su esposa. Ninguno de los testigos presenció el robo ni al taxista, y solo testimoniaron de su existencia porque lo dice la policía. Y en todo momento se referían a Yajaira con el género masculino. Digamos a esta altura del comentario que la persona con la cual se está involucrando y la están acusando es Yajaira Falcón, una persona que la tiene toda su personalidad de mujer, pero incluso en el juicio no solo le reconocen los documentos, que están violando la ley, la ley de género, claro, hace poco, la ley de identidad de género hace poco aprobada, sino que la tratan de señor, ¿no? Y dice que el expediente acusatorio admitido por los fiscales durante la instrucción es una pieza de ingenio acusatorio, ya que intenta lograr condena de un hecho dándolo por consumado cuando las pruebas relatadas, no aportadas, corresponderían a una tentativa. De acuerdo con la versión policial fiscalía del 17 de abril, Yajaira detuvo a un taxi a la medianoche en la zona de Constitución, se sentó en el primer asiento sin que el taxista se comprendiera. Bueno, narra la historia de que le robó 150 pesos. Ahora, esto para ir cerrando, hay que seguirlo el tema, porque además es una grave violación a los derechos elementales de una persona. Le están acusando sobre hechos que no pudieron ni siquiera comprobarlo. En un robo hay alguien que robó y alguien uh-huh. que fue robado. Ahora, ¿sabés lo que hizo el juzgado? No. Citó a través de las fuerzas públicas al taxista para que vaya a declarar. O sea que no saben ni siquiera quién es el taxista y lo llaman por la fuerza pública a declarar. O sea que van a buscar a cualquier taxista, porque no queda otra. Si nadie lo vio, nadie lo conoce, nadie sabe quién es. Delirante, la verdad. Es bastante delirante. Bueno, esperemos que esto termine como tiene que terminar. Ah, y para hacerlo peor todo, Yajira permanece castigada en la unidad 20, la unidad psiquiátrica del Servicio Penitenciario Federal en Ezeiza, y está encerrada 23 de las 24 horas del día. O sea que además sigue, está presa, ni siquiera tiene, ni siquiera se la, le han podido comprobar nada y está detenida. Es este bastante, bastante lamentable este hecho. Y bueno, lo narra el periodista Horacio Sechi hoy en Página 12. Hoy Mortales. Bien, volviendo entonces a Oír Mortales, les contamos que estamos en comunicación, creo, si Braulio me lo confirma, no estamos en comunicación. ¿Podremos estar en comunicación? ¿Intentaremos estar en comunicación? Sí, con el doctor Aldo Yanco. Hola, buenas noches. No. Bueno, esperamos a ver si nos podemos comunicar. A propósito de lo que vos comentabas, Luis, yo siempre les recuerdo a nuestros oyentes sobre el taller de cuidado de la voz para personas trans que se realiza todos los segundos y cuartos miércoles de cada mes en el CESAC número 11 en la calle Agüero 940, y pueden consultar con Luis Otero o con Ariel Aguirre o con Erika López Bamondes para poder asistir los segundos y cuartos miércoles de cada mes en Agüero 940. Y creo que ahora sí tenemos en comunicación al doctor Aldo Yanco, ¿sí? Hola, buenas noches, doctor. Hola, Cristina, hola. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias por poder atendernos. Te llamábamos porque queríamos saber cómo estamos con el programa de detección de la hipoacusia temprana y cómo está funcionando esto que alguna vez algo nos había llegado a contar. Bueno, trabajando mucho verdaderamente en ese tema. Nos falta obviamente mucho para hacer, pero en los últimos meses se ha avanzado. Ya hay más de 44 chicos implantados en todo el país, chicos con sorderas fundas que no funcionaban, no evolucionaban favorablemente ni siquiera con audífonos, y que sin esa tecnología no podrían escuchar, y de esta manera tienen muchas chances de, al oír, poder desarrollar un lenguaje oral y comunicarse con la familia y todo lo demás. Y acabamos de viajar a un congreso en el Chaco sobre discapacidad, donde hemos dado unas charlas y un poco de difusión. La verdad que estamos muy contentos, cansados, pero contentos por la actividad que estamos desarrollando. Acá me aclara Luis si es cierto. Yo te presento, y porque sos mi amigo, y bueno, el doctor Aldo Yanco, sí. Pero ¿dónde trabajas, Aldo? O sea, está, ¿qué tal, Luis? Aldo, buenas noches. Hola, Luis. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Quién es el ente, el organismo público que vos estás desarrollando esta tarea, no? En estos momentos estoy apoyando a la gente del programa de detección temprana de la hipoacusia, que dependen del Ministerio de Salud de la Nación, y que tiene entonces una injerencia a lo largo de todo el país, junto con Margarita Costa, que es la coordinadora, y apoyados fuertemente por todo el ministerio, sinceramente. Y bueno, nuestro trabajo es estimular e intentar que se mejore lo que dice la ley, que es que todo nene, todo bebé recién nacido tiene derecho a que se le evalúe su audición, y más allá de la evaluación, quienes tienen algún trastorno auditivo, buscarle la solución, ya sea se entregan desde el ministerio los audífonos que corresponden o los implantes cocleares si así fuera necesario, apoyando a las provincias. Es una responsabilidad de las provincias, y cuando las provincias no lo pueden afrontar, es un programa de hipoacusia para eso. Claro, ustedes se instalan, o sea, tienen organizado, se instalan en una provincia, en una ciudad, y a partir de ahí se difunde la campaña para que vayan, ustedes van a buscar a las personas. Se hace de todo, fundamentalmente está hay en cada provincia tenemos representantes del programa. Ajá. Que son los que se contactan con todos los hospitales y las maternidades donde nace el grueso de los chiquitos. Ajá. Y el espíritu es que en cada uno de estos lugares haya una fonoaudióloga con la tecnología necesaria para hacer las autoemisiones acústicas, que son estudios audiológicos, que son indoloros, que demoran pocos minutos y que es imprescindible que todo bebé recién nacido los haga. Uh-huh. Hoy casualmente, la verdad que me llamaron otro grupo de otorrinos que están en Corrientes y a mí me surgió un ejemplo, como decir, imagínense que uno tuviera un chico que puede llegar a ser ciego y que no se haga el estudio necesario, que le demore 10 minutos para ver si tiene esta patología y nosotros con un aparato podemos resolverle esa ceguera. ¿Quién no se haría el estudio? Claro. Y esto uh-huh. es un paralelismo que se puede hacer, porque el chico que no escucha y no es atendido prontamente no tiene las chances de poder recuperarse. Acá hay que empezar con el tratamiento antes del año, antes de los 2 años. Después de eso, las probabilidades de recuperación van disminuyendo notoriamente. Uh-huh. Claro. Bueno, estamos... Bueno, yo muy contenta también. Yo soy fonoaudióloga, todos lo saben, y me gusta mucho todo lo que es audiología. Así que, bueno, muy contenta que podamos tener desde Nación esta cuestión tan organizada y que vaya desarrollándose. Bueno, aprendiendo muchas cosas sobre la marcha, ¿no? Que es lo que uno hace cuando va haciendo las cosas, aprender sobre la marcha. Pero está bueno porque se le está dando una difusión que nunca antes había tenido este tema, en realidad, ¿no? Sí, nos estamos ocupando de algo tan importante como es la salud de los bebés recién nacidos, y que a veces uno no nota cómo eso tiene una proyección a largo plazo. Uh-huh. Porque el chiquito hipoacúsico que no es atendido como corresponde, lamentablemente la realidad nos muestra que el discapacitado auditivo no consigue trabajo, y si consigue trabajo está remunerado muy por debajo del promedio del resto del país. Uh-huh. Y eso va a ser una carga para la familia, para toda la sociedad. Deja de producir, deja de tener tantas expectativas que cualquier persona puede tener, y que él también, sí, es atendido apropiadamente. Tal cual, tal cual. Bueno, doctor Aldo Yanco, no lo molestamos más. No muchísimas, muchísimas gracias, porque siempre está con nosotros cuando le proponemos alguna notita o alguna encuesta, a ver cómo estamos. Exacto. Sí, y un tema que hay que mantener, ¿no? Cada tanto tenemos que charlarlo, porque las cosas tienen que estar siendo habladas y conversadas para que todos lo tengamos en cuenta, ¿no? Y que las mamás y los papás sepan también de este derecho y de esta obligación que tienen en cuanto a hacerle estos estudios, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Para mí no es ninguna molestia, es un placer. Ustedes saben cuánto los aprecio a ustedes, tanto a Cristina como a Luis, y es un placer verdaderamente para mí poder difundir, como dijo Luis, a toda la población, que es un derecho, que más allá que los pediatras y neonatólogos tienen que explicarles la necesidad de hacer ese estudio, que los padres y las madres encaren a los profesionales y digan, yo quiero que le haga este estudio a mi hijo. Y si no sale bien, no preocuparse, sino avanzar con el protocolo que está establecido para hacer un diagnóstico y poder encarar los tratamientos que corresponden. Bueno, doctor Aldo Yanco, buenas noches y muchísimas, muchísimas gracias. Al contrario. Chao, gracias, cariño. Gracias, Aldo. Chao. Chao, chao. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que te diera mi perdón. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños, lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas, los años, angustias de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ven lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro adiós que duele comprobar que todo, todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas que al volver burlándose de mí las horas de ese nuestro ayer. Y ahora que estoy frente a ti parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas, los años, angustias de saber muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ven lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Bien, y como habíamos comentado, esta es la otra persona de la que nos queríamos también referir, una gran cantante y una gran artista, que si yo te digo, Cristina, Hélène Renée Gianni Bidart, ¿qué sé yo, Luis, de qué me estás no hablando? Vas a tener mucha idea, no, de quién es. Ninguna. Bueno, pero es la gran Beba Bidart, cantante de tangos, que justamente y casualmente, en estas cosas también, falleció el mismo día que Roberto Goyeneche. El 27 de agosto de 1994 se fueron estos dos grandes intérpretes de del tango. Y Beba Bidart empezó a los 4 años a estudiar en el Teatro Infantil Labardén. Y a los 15 ya había debutado como corista en el Teatro Casino, y luego pasó al Teatro Maipo, donde llegó a ser vedette. Bueno, Beba Bidart realizó más de 30 grabaciones de tango, estuvo acompañada con las orquestas de Francisco Canaro, podemos hablar también que interpretó Me bautizaron milonga, El firulete. Vos sabés que la primera actuación de Beba Bidart en el cine fue en la película Los Pulpos, en el año 48, junto a Olga Zubarri, Roberto Escalada y Carlos Thompson. Mirá vos, hizo más de 30 películas. Y en televisión, quizás algunos se acuerden y la recuerden, ella trabajó y empezó, ¿sabés en dónde? ¿Te acordás vos? No, yo soy muy joven, Luis, no te olvides. Pero en Volver pasan muchas veces esta serie. Ah, claro, pero no tengo cable. Bueno, en la revista de Dringue con Dringue Farías trabajó. También trabajó en Tropicana Club, en La Botica del Ángel, en Los Grandes Valores del Tango. Y a que no sabés en qué telenovela trabajó. Muy, muy conocida. ¿Rolando Ríos taxista? Esa, sí, yo era jovencita. Exactamente, y ella era una conductora de taxis, ¿sí? Y también trabajó en Porcelandia, en otro programa cómico. Trabajó también en teatro con Tato Bores, hizo Madame 13 y participó en espectáculos de tango como Tu cuna fue un conventillo, Somos del 2x4 y Una noche en Buenos Aires. A mí lo que me pasaba con Beba Bidart, si bien no, yo no era tan chica cuando ella falleció, que me irradiaba mucha alegría. Sí. Como sí, una mujer muy... que a pesar de lo que le pasara, o no sé, pero que irradiaba mucha calidez, mucha alegría, como que estaba, esto que decimos a veces, cuando alguien hace lo que le gusta y se nota, bueno, ella hacía lo que le gustaba y se notaba. Sí, sí. Y esa imagen me llevé. Además yo de cantante. Además de artista, era muy buena bailarina de tango, y justamente lo demostró muchas veces bailando con otro gran bailarín de tango muy famoso, que era un actor, era Tito Luciardo, muy tanguero y un excelente bailarín. Ella fue miembro además de la Academia Porteña del Lunfardo. Y después, en el año 79, abrió una tanguería que se hizo muy famosa, que se llama Taconeando, ¿no? Que creo que sigue funcionando todavía, de con gente, con familiares todavía de Beba Vidar. Vos sabés que entre las bueno, entre las películas, como decía, están Buenos Aires Tango, El Bromista, El Infierno Tan Temido, La Sentencia, Buenas Noches Buenos Aires y, y muchísimas más. El 27 de agosto, como decía, el mismo día que Roberto Goyeneche falleció, falleció durmiendo de un ataque al corazón, tenía 70 años. Sí, sí, 70, 70 años. Sí, me daba esa imagen. Aparte, una hermosa mujer y muy, muy, muy simpática. Bueno, queríamos entonces también recordar, quizás un recuerdo no muy grato en un aspecto, porque hay que recordar el fallecimiento de personas, y en este caso esa coincidencia de dos personas públicas, dos grandes del tango, y dos grandes del tango, dos figuras del tango, que hayan fallecido el mismo día. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Bien, y siempre nosotros les contamos acerca de los talleres que realizan nuestras amigas Cristina González e Isabel Insúa, los talleres del tiempo, que son encuentros de mujeres en donde se comparten reflexiones sobre temas que nos interesan. Pueden entrar a través de un blog a talleresdeltiempo.blogspot.com e interesarse sobre estos talleres que están muy, muy buenos. Y por otro lado, recuerden que 29 y 30 de octubre se van a realizar las jornadas de residencias y concurrencias de fonobiología en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina. Pueden, todos aquellos fonobiólogos o estudiantes que quieran inscribirse, pueden hacerlo en fonobiologiadircap@yahoo.com.ar. Y el programa se va terminando, ¿y qué es lo que va a seguir se va de este programa? Pero nosotros nos vamos con nuestro programa, pero los oyentes quédense, ahora a partir de las 21 horas viene nuestro amigo Alfredo Grande en el programa Sueños Posibles, y hoy va a entrevistar a Víctor de Genaro. Víctor de Genaro, que es legislador y referente histórico de la CTA, una persona que es muy, muy importante, lo que seguro va a conversar con Alfredo. Y también va a charlar con Eugenia Aravena. Ella es dirigente de AMAR, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, y bueno, evidentemente un tema bastante también, bastante importante, y que me parece que Alfredo Grande lo va a encarar justamente por el lado que él sabe siempre charlar con sus entrevistados, que es las problemáticas, seguro, de estas personas. Así que, Cristina, nosotros habíamos comentado al comienzo del programa que iba a jugar San Lorenzo con Quilmes. Así es. El partido se retrasó unos minutos y decían que el equipo de Pizzi viene de dos derrotas, una ante River, lo cual no quiero dejar de señalar, y lamento comunicarte que a los 8 minutos de este primer tiempo que se está desarrollando, San Lorenzo 0, Quilmes 1. Mira vos, bueno, pero recién empieza el partido. Sí, entonces. Sí, no, tenemos tiempo como para que les metan, o ustedes metan algunos goles más. Seguro, sí. Bueno, yo ahora me voy de aquí y veré la parte del primer tiempo que falta. No, el segundo yo me voy tiempo. Cuando me voy de aquí voy a escuchar el programa del doctor Grande, discúlpame. Sí, obvio. Mientras vamos en el auto vamos a ir escuchando al doctor Alfredo Grande, pero cuando llegamos a casa ya el doctor Alfredo Grande terminó su programa. Bueno, acuérdense que hace mucho, mucho, bueno, acuérdense, no, ya saben que hace ya mucho, saben, mucho frío, y nos dicen que lo mejor es cubrirse la boca, la nariz y las orejas, no tomar bebidas alcohólicas, sino bebidas calientes. Para los bebés es primordial la alimentación a pecho, ¿sí? Bien, y nosotros lo dejamos y con Goyeneche en un lindo tango también, Confesión. Chau, hasta el lunes. En Oíd Mortales. Chau. Fue a conciencia pura que perdí tu amor, nada más que por salvarte. Hoy me odias y soy feliz. Me arrincono pa' llorarte. El recuerdo que tendrás de mí será horroroso. Me verás siempre golpeándote como un malvado. Y si supieras bien qué generoso fue que pagase así tu buen amor. El sol de mi vida. Fui un fracasado y en mi caída busqué dejarte a un lado, porque te quise tanto, tanto, que al rodar para salvarte solo supe hacerme odiar. Hoy después de un año atroz te vi pasar, me mordí para no llamarte. Ibas linda como un sol, se paraban para mirarte. Yo no sé si el que te tiene así se lo merece. Solo sé que la miseria cruel que te ofrecí me justifica al verte hecha una reina que vivirá mejor lejos de mí. El sol de mi vida. Fui un fracasado y en mi caída busqué dejarte hablar, porque te quise tanto, tanto que al rodar para salvarte solo supe hacerme odiar.